razón para no odiarte más. Si solo penas me has dado, me tienes el pecho partido, con el corazón destrozado. Y a pesar que juré nunca verte más, aquí voy yo provocando un encuentro con vos, un abrazo. Porque así de malvada te amo, así, así de malvada te amo, así, así de coqueta te extraño, así, así de altanera te amo. Y aunque no quiera te sigo esperando, así, así de malvada te amo, así, así de insensata te extraño, así, así de soberbia te amo. Mi mala suerte te sigo esperando. Coqueta te extraño, así, así de altanera te amo.